Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América. Bueno, buenas noches. Éxito en el estreno de Los Ojos Abiertos de América Latina, el jueves pasado. Estamos encaminando la palabra. Y a pesar de que seguimos insistiendo con que tenemos que cambiar el modelo, hay quien sigue insistiendo que el problema es la inflación. Y el problema es el capitalismo. La inflación, ¿no? Me parece. Acá estamos con Luis Laferriere. Que justamente como en estos días apareció otra vez el tema de la inflación, como siempre, ¿no? Viene todo el tiempo. Pegándose. Que el problema es la inflación. ¿Cómo es, Luis, el asunto? Sí, aclarar también, como vos decís, que cualquiera de los problemas que hemos estado conversando en estos últimos tiempos, el tema de la deuda, el tema de la crisis ambiental, el tema de la pobreza, son temas que reflejan, en todo caso, manifestaciones de un orden económico y social que destruye humanidad, destruye vida, destruye ambiente. Y la inflación, obviamente, es otra manifestación de cómo funciona este sistema. Por eso yo quería hacer una referencia a esto, ¿no? Es decir, la inflación, cómo nos come el salario, come el ingreso, pero también cómo, a través de la inflación, nos come el poder a toda la sociedad, ¿no es cierto? La inflación, bueno, vale la pena hacer alguna referencia porque acá se ha tratado mucho, es un tema histórico en la Argentina que viene de la década del 40, por lo menos del siglo XX, y bueno, analizado también por los economistas serios del establishment, la economía convencional, y por ahí hacer alguna referencia a eso como para refutar sus argumentos, ¿no? Sí, sí, claro. Y alguna aclaración es previa, y es que la inflación está dada por un proceso de aumentos sostenidos y generalizados de precios, donde van cambiando los precios relativos, algunos crecen más, otros menos, siempre hay un precio que se queda rezagado y listo para correr, pero no lo dejan ni siquiera levantarse, que es el precio de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, es el precio que siempre pierden en la carrera. Claro. Por eso la inflación... Claro, ellos, los economistas serios, como vos decís, ocultan el hecho de que el salario también es un precio. Claro que sí. Cuando dicen se dispararon los precios, tendrían que aclarar menos el precio del salario, del trabajo. Que nunca alcanza a dispararse. Claro, pero es una hipocresía y es un ocultamiento. Absolutamente, no. La economía convencional es un ocultamiento de punta a punta. Es decir, uno ve pasar un elefante, pero tenés un anteojo que te hace que no ve el elefante, pero viste una mosca. Es decir, te hace ver lo que ellos quieren ver y dejás de lado cosas importantísimas. Pero una primera consideración es que los precios es el mecanismo a través de los cuales en la sociedad en que vivimos, en el capitalismo, se distribuye la riqueza social que generamos entre todos. Es decir, el mecanismo de los precios hace de que parece un mecanismo impersonal. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que recibe cada uno? Y en función, todos llevamos algo al mercado. Es decir, el que produce un bien, un servicio, dinero, tiene un precio que es la tasa de interés. Y el que no tiene capital y no puede producir algo, tiene que vender su fuerza de trabajo y también tiene un precio. Entonces todo tiene un precio, todo se lleva al mercado. Y de acuerdo al precio que se logra efectivamente en el mercado, es el pedacito de torta que le toca a cada uno. Entonces, los precios es el mecanismo primario que tiene el capitalismo para distribuir la riqueza. Claro. Los precios del mecanismo. Claro. Y ahí es ahí donde hay, por un lado, la explicación que da la economía convencional es que ese mecanismo de los precios es un mecanismo que es virtuoso, que le da a cada uno lo que corresponde, que siempre va a garantizar de que va a haber equilibrio, que no va a haber abuso, y que en la medida de que todos aportan lo que llevan al mercado, el mercado les devuelve lo que le corresponde en función de su de su aporte. Entonces, el mecanismo de los precios para la teoría convencional, sobre la cual después se elabora todo el desarrollo de cómo funciona una sociedad, cómo funciona el mundo, y así nos va, ¿no es cierto?, cuando hacen sus explicaciones y sus predicciones, es que nosotros todos recibimos lo que nos corresponde en función desde la oferta y la demanda famosa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay inflación? Cuando de pronto empiezan a crecer mucho los precios de un producto y poco el otro. Bueno, quiere decir que ahí hay procesos de redistribución, de cambios en la distribución del ingreso. Claro. Hay cambios permanentes que pueden ser también alterados por decisiones políticas, uh-huh, digamos, extramercado, si uno puede decir así, entre comillas, que también ahí donde se habla cuando se... Sí, los economistas liberales no quieren que el Estado intervenga. Que, ¿no? Es decir, que haga la redistribución, ¿no es cierto?, del Estado. Porque dice que el mercado ya lo hace bien. Entonces, por más buenas intenciones que tenga el Estado, va a alterar esa dinámica tan perfecta y virtuosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si empieza la inflación? Bueno, para los economistas serios, algo raro pasa y hay que hacerlo, porque algo está afectando ese mecanismo virtuoso. Entonces, las explicaciones que da la economía convencional, fundamentalmente la base principal, el núcleo, el neoliberalismo, es que para ellos ese mercado de competencia perfecta, que siempre funciona así, puede alterarse si el Estado lo modifica. Si el Estado no interviene, todo bien. Pero para que realmente tenga razón de ser, para que pueda ser factible la explicación de la economía neoclásica, dice, bueno, los mercados son casi competencia perfecta, muy similares, y ahí nadie puede alterar de manera individual, una o muy pocas agentes económicos pueden modificar lo que saldría del equilibrio perfecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son tanto los que van al mercado como compradores y vendedores que nadie tiene la posibilidad. Y que además... se olvidan del monopolio, ¿no? Claro, se olvidan. Esos son excepcionales para ellos. Y además es que la gente solamente, cuando va a comprar, solamente ve el precio. O sea, los productos son todos homogéneos, no hay productos diferenciados. Entonces, el que va a comprar, compra el producto con el menor precio posible. Entonces no hay posibilidades, y como son todos igual los precios, no hay posibilidades de que alguien se equivoque y comprar algo por... No, porque las calidades... Es decir, parte de un mundo que no existe, porque los productos son todos diferentes. Justamente la estrategia de la empresa es diferenciar el producto para no tener que competir por precio. Claro. Porque si todos fueran iguales, la única competencia que habría entre las empresas es bajo el precio, si no me lo... Entonces ahí sería, la verdad. Pero en realidad, una de las estrategias, pero iniciales de cualquier política, ¿no es cierto?, de management, es hacer un producto diferenciado, porque si no, al muere, ¿no? No se compite por precio, claro, sino por diferenciación de producto y por otras causas. Y además, publicidad y todo eso. Y además supone que el consumidor es perfectamente racional y que conoce todo. Bueno, todo eso que es no existe, es un mundo ficticio, sobre eso se construye la explicación de cómo funciona el mercado, cómo funciona el sistema y cómo funciona el mundo. O sea que es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque en los mercados reales, la propia realidad competitiva del capitalismo fue llevando a que desapareciera esa libre competencia y que cada vez fueran más poderosos los que van ganando, y al ser más poderosos pueden ganar más todavía en el reparto, porque ¿cómo funcionan los mercados? Y el que tiene más poder puede imponer las condiciones. Y si impone las condiciones va a ser en su propio beneficio. Obvio. Y si lo hace, va a ser para ganar más, para crecer más. Eso se llama concentración. Eso se llama concentración y centralización de capitales, que ha hecho de que hoy ya el mundo esté en manos, no solamente una región, una provincia o un país, sino el mundo esté en manos de muy pocas empresas en cada uno de los principales rubros que nosotros tomemos, de alimentos, de producción, de industrial, de servicio, lo que sea. Queda muy poca, y sigue sin parar ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más caro. Vas a La Habana, por ejemplo, y comprar Nestlé. Es increíble. Claro, un montón de Nestlé por todos lados hay. Helado, leche, todo. Hasta acá. Y a veces compramos un montón de productos que parecen que son una variedad enorme y son todos de la misma, de la misma empresa, que tiene muchísimas marcas. Todas las semanas saca un queso nuevo, la Serenísima. ¿No? Claro, que es una forma también de eludir el control de precio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa en los mercados reales? Los mercados son mercados concentrados. ¿Y qué dice la teoría liberal? Es que si los precios aumentan, porque la teoría económica liberal dice que siempre los mercados garantizan equilibrio y pleno empleo, que toda la capacidad productiva siempre está ocupada. Entonces, si en algún momento los precios suben, es porque la demanda creció por encima de lo que puede crecer la producción, porque la producción está en pleno. Los precios porque hay poco. Porque no puede crecer la producción porque hay pleno empleo. Entonces, al no poder crecer la producción, si aumenta la demanda, aumentan los precios. No hay otra. Ahora, ¿y cómo siguen ellos? Y bueno, pero si la demanda aumenta, ¿por qué aumenta? Y para ellos, si la demanda aumenta, es porque hay muchos medios de pago, porque hay mucho dinero en circulación. Segunda cuestión. Hay mucho dinero y bueno, como el dinero no se corrobora o no se acompaña con mayor producción, entonces eso genera aumento de precios. ¿Y por qué hay mucho dinero? Y hay mucho dinero porque el Estado emite mucho. ¿Y por qué emite el Estado mucho? Y bueno, emite mucho porque tiene mucho gasto. Si el Estado gasta mucho, más de lo que recauda, entonces tiene que emitir. Y esa emisión queda más capacidad de compra, más gasto. Entonces, ¿cuál es la solución para ello? Ajuste, porque de acuerdo al diagnóstico que hace, el remedio. Correcta. Pero vos lo llevan a sangre, parece todo esto. Hay que ajustar, claro, entonces achicar los gastos públicos, pero fundamentalmente esto nunca dicen que achicar la... el capitalista del mundo unido. Pero lo más lindo es que cuando dicen ellos hay que ajustar el gasto público, por ejemplo, no dice que hay que ajustar el gasto, no pagar tanta deuda externa, no, eso hay que pagarla religiosamente, ni subsidio a los grupos económicos, eso tampoco, no. El gasto es sobre los que menos tienen, ¿no es cierto? Sobre la salud, sobre la educación. Hay que cobrar más impuestos y de esa manera el Estado contribuye a frenar la demanda y de esa manera puede haber más propensión a invertir. Ahora, ¿cuál es el problema real en serio de la Argentina, más allá de...? Porque uno se detiene en esto, es ridículo lo que lo dice, no tiene fundamento, pero sin embargo es lo que predomina como explicación, así en los medios. Siguen hasta algunos periodistas supuestamente progresistas de izquierda, siguen repitiendo lo mismo, ¿no? Claro, exactamente, acá el problema son los subsidios. Claro, o si no, viste, se acabó la fiesta consumista, viste, hay que frenarla y ahora hay que pagar los costos de la fiesta, ¿no? En la Argentina... Básicamente dos causas tenemos de generación de inflación, históricamente, por lo menos desde que empieza a funcionar la economía con industria para el mercado interno. Y es que nosotros tenemos una estructura productiva que es muy desequilibrada porque cuando crece la economía gasta muchas divisas porque la industria necesita insumo, maquinaria y tecnología, y aumenta el consumo y deja menos saldo exportable. Entonces, al faltar divisas viene el problema de que aumenta su valor, o sea, la devaluación. Claro. Y cuando hay devaluación, no hay otra forma de esperar otro resultado que no sea la inflación. Sí. Entonces, esto es un problema estructural que tiene la economía argentina, porque una economía capitalista dependiente y que no tiene un desarrollo integral de su estructura económica e industrial. Entonces, periódicamente le faltan divisas y la falta de divisas que aumenta el precio y genera inflación. Pero además... La inflación también se acompaña y se produce porque existe una estructura concentrada, oligopólica de los mercados. Hay empresas que son formadoras de precios, que son las más grandes. Los precios significa cómo se distribuye la riqueza, y si ellos pueden controlar el mercado, lo van a distribuir en beneficio propio. Entonces, porque hay dos hechos que nos muestran, por ejemplo, que cuando se frenó la inflación en la Argentina, como fue una época, un periodo, una parte, cuando estuvo Martínez de Hoz, cuando había planchado un poco el dólar, o en la década del 90, que también se planchó el dólar. Porque el poner el dólar tan fijo y barato, hacía de que la estructura concentrada de la Argentina no pudiera aumentar demasiado, porque venía la... O sea, son dueños del mercado, pero si aumentaban demasiado, claro, venía lo importado. Entonces, siempre el tipo de cambio fue un techo para el aumento de precios. Ahora, cuando aumenta el tipo de cambio, es como que le corre el techo para arriba y empieza de nuevo el proceso inflacionario. Acá en la Argentina, el tema es que durante la convertibilidad hasta el 2001, hasta fin del 2001, principio del 2002, se mantuvieron los precios bastante... Claro. Cuando se acabó la convertibilidad, empezó de nuevo el aumento de precios. Ahora, hubo una primera etapa donde los precios no pudieron subir tanto como el valor del dólar, porque la economía estaba planchada. Claro. O sea que podían subirlo si querían, pero no le iban a vender. O sea que esa es la otra limitación que tienen. Aunque yo sea el único dueño de mercado, yo no puedo aumentar al infinito porque no me compra nadie. Pero a medida que se fue reactivando la economía hasta 2006, 2007, ahí sí empezó a mejorar el consumo y el poder adquisitivo en relación al pozo del 2002. Sí, de la Entonces, mano de la soja y de la industria automotriz. Exactamente. ¿No? Ahora, ahí es donde las grandes empresas vieron la posibilidad de, bueno, vamos por más y recuperar. Y ahí fue cuando empezó el 2007 el proceso inflacionario nuevo. Entonces uno dice, bueno, están los responsables que son la empresa formadora, pero eso se puede frenar, ¿y quién no puede controlar eso? ¿Quién puede modificar esa? Y el Estado, las políticas públicas. Pero lo que pasa es que el Estado, en la Argentina, en esta última etapa que estamos viendo, de 2007 hasta ahora, fue socio en los beneficios inflacionarios, porque los grupos oligopólicos aumentan los precios y se quedan con una parte grande de la torta. Pero el Estado le dice, no, ojo, una parte de los precios, que son los impuestos indirectos, lo cobramos nosotros. Sí, el IVA, por ejemplo. El IVA, los ingresos brutos en las provincias. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando más aumentan los precios, más aumentan las ganancias de los grupos concentrados, pero también más aumenta la recaudación. Entonces, y eso, el Estado, permite el manipuleo de esa recaudación. Por supuesto, es decir, la recaudación casi vino aumentando, casi vino creciendo en los últimos 4 o 5 años al mismo ritmo que la inflación. Claro. Entonces, si no hubiera habido inflación, le caería la recaudación al Estado. Entonces, el Estado, la política ha sido un poco como de permitir que siga sin que se le escape la mano, porque pueda ser inmanejable, pero de permitir. Y la única forma de justificar eso es negando que exista inflación. Sí, que bueno, es un poco la política que hicieron con destruir el sistema estadístico, ¿no es cierto? Negar que existe la inflación llega a puntos absurdos de decir, no, la forma en que lo mido me dice que no hay casi inflación, que esto cuesta tanto. En diciembre del año pasado, antes de que cambien el índice, de acuerdo a la estadística del índice, podía hacer 4 comidas diarias una persona, sí, con 8 pesos. Pesos, sí. Una reflexión, yo la otra vez estaba conversando, ¿no? O sea, esa parte de la recaudación sobre el consumo o las retenciones, es una fortuna de plata, que se la han dilapidado o se la han robado. Ahora, el otro me decía, lo que pasa, el problema no es tanto el estructural, sino que este es un gobierno tan corrupto que todo lo que han tomado de distintos lados se lo han robado, lo han invertido mal, han hecho desastre. Pero el otro día vi una película, perdón por la nimiedad. Sí, a ver qué pasa. Que era una película norteamericana de la bolsa y todo eso. Entonces, un tipo lo acusan de haber sobornado a funcionarios de un país dependiente, que no decían cuál era. Y entonces el tipo le dice: usted es un ingenuo. La única manera que tenemos es esa. Nuestro negocio se puede hacer porque hay corruptos. Entonces, es como que no es que sean corruptos y roban, ¿no?, sino que en realidad todo el sistema está corrompido, porque es un capitalismo dependiente y semicolonial, y siempre van los políticos van a terminar siendo funcionarios corruptos de las multinacionales. Claro. O sea, no sé si es así, pero nosotros hemos hablado de, si vos te acordás, Miguel, cuando hablábamos del modelo neocolonial extractivista depredador, que yo siempre le agregaba de saqueo y corrupción. Porque, no solamente se depreda para saquear riquezas acá adentro, sino para llevársela afuera, por eso decía de saqueo y de corrupción, y corrupción en un doble sentido. La mega corrupción, que es la que es indispensable para este modelo, y es que haya funcionarios dispuestos a que permitan de que las corporaciones se lleven la riqueza en la magnitud y a los costos que significa. Eso es una mega corrupción, lo cual da lugar a una pequeña corrupción, que es que yo soy funcionario, te voy a permitir eso, pero bueno, ya que estoy y hago el trabajo sucio, me cobro. Dame algo, que es la pequeña corrupción. Pero, ¿no? ¿Sí? Pero por eso, así hablando, ¿verdad?, con un compañero, decía, pero es inevitable, dice, porque hay muchos que se rasgan las vestiduras, que se Wiener, Solana, pero si llegan al poder van a terminar en lo mismo, porque es parte de la estructura. Menos que modifiquen el sistema, pues, y el dentro modelo, de las reglas del juego, ¿no? En esta regla de juego, que obviamente Wiener no está dispuesto a cambiarla. Entonces, por más que sea honesto, así tenga un halo de honestidad, el sistema va a llevar a que sus funcionarios y va a terminar en lo mismo. No hay forma. Lo que hay que cambiar es el sistema. Yo creo que no hay posibilidades de solucionarlo, porque además la corrupción pequeña tampoco mueve los números. Claro. Los números mueve la corrupción grande. Es permitir que pero la corrupción grande no fue miles de millones de dólares a los trenes. Claro. Al sistema ferroviario, y que desaparecieron, no se sabe dónde está. Claro. Pero es cierto que hay gobiernos que parece que tienen una predisposición mucho mayor a la corrupción. Bueno, es decir, la corrupción, que nosotros le demos más de 1.000 millones de pesos a la delincuencia que gobierna la AFA sin ningún tipo de control, para que alimente toda una estructura de mafia, de narcotráfico, eso es una mega corrupción. como fue, bueno, el famoso negociado de los sueños compartidos de Schocklender y compañía. Es decir, le dieron 1.350 millones de pesos. Pero el acuerdo con la Barry, cuando se firmó, que están las fotos de la presidenta con los tipos prometieron 3.000 millones de dólares de inversión. ¿Cuántos fueron a la inversión y cuántos fueron a los bolsillos? Nadie lo sabe. Bueno, pero bueno, qué sé yo, la selección, vaya a saber cómo va a terminar, más allá del fútbol para todos. Igual alentamos a la selección. Sí, y el éxito de la selección va a ser que vayan a pasar cosas aberrantes mientras nosotros estamos mirando la televisión, lamentablemente. Sí, sí. Bueno, caminando la palabra, por hoy con Luis, creo que hemos indagado un poquito en esto que está tan manipulado de la inflación. Así que bueno, seguiremos en la próxima. Y nos vamos a una pequeña pausa. Me quedé pensando en todo lo mal que nos trae el capitalismo, ¿no? Es una cosa que... Pero bueno, seguiremos haciendo caminar la palabra para ver si nos ponemos de acuerdo y algún día de estos decidimos cambiar. Nos vamos a una pausa. Hasta la próxima, Luis. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Ah, acá estoy, con la camiseta de suplente, número 18 en la espalda. Sí, exactamente, porque hoy Miguel no podía estar personalmente, así que lo tenemos acá a Daniel Giovannini. Y bueno, reflexionando un poquito, porque se viene el 20 de junio, Día de la Bandera. Se viene el 20 de junio, Día de la Bandera. Permitime, Susana, una sola reflexión sobre lo que acabamos de escuchar, que si bien es atemporal, tal como lo dijiste, quedó grabado, fue grabado antes de que tuviéramos la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hoy referida a los fondos buitres, ¿no? Entonces, tal vez... si no hubiera estado grabado, se hubiera tomado otro tema, ¿no? Puntualmente. Pero bueno, quedó, es muy interesante, por otra parte, lo que vamos a escuchar, me parece, que allí jugaron Luis Laferriere y Miguel Mirra. Y sí, nos damos ya sobre el Día de la Bandera, como tú decías. Sí, me gustaría hablar un poquito de Belgrano. Este personaje de nuestra... Patria, Adolfo Colombres, no sé si lo conoces, es un novelista muy muy bueno, tiene un libro que se llama El ropaje de la gloria. Ajá. Y uno de sus cuentos se llama Belgrano, una historia ignorada. Ajá. Y Belgrano tiene este mito de que murió pobre y olvidado, lo cual en un sentido materialista del término es cierto, pero ¿de qué pobreza estamos hablando? Justamente estábamos nosotros hablando antes de entrar en el programa. Quería leer de ese cuento, en la voz de Jerónimo, el ayudante de campo de Belgrano, unas reflexiones sobre cómo era Belgrano. Dice, pobre general, ¿quién iba a pensar que moriría en tal olvido? ¿Cómo era él, quiere saber? Por lo pronto no le iba el oficio, por lo que nunca sintió afición. De no ser por la época que le tocó, si hubiese pasado la existencia en un escritorio de abogado. Se halló de pronto capitán honorario de milicias urbanas durante las invasiones inglesas. Al frente de la milicia que le tocó, se batió contra los ingleses y luego fue sargento mayor del regimiento de Patricio. Cuando le tocó ir al norte, no tenía aspecto de un guerrero. Sus gestos, ademanes tan medidos, fueron al principio motivo de chanza. Muy pronto se ganó el respeto. Cuando entendieron que se puede tener la piel muy blanca, los ojos azules, el pelo rubio, la barba rala, no usar bigote y ser tan hombre como el que más. Dormía poco el general, unas 4 horas por día. Comía con sus edecanes, sencillamente, sin dejarse llevar por excesos. Cuando le tocó estar en Río Tercero, en Córdoba, era pleno invierno. Nos faltaba de todo, luego de su heroica campaña en el norte. En semejante pobreza, el general no quiso reservarse ningún privilegio, aunque por su grado y el rápido avance de su enfermedad, debió proveerse algo, aunque sea lo mínimo necesario. Pero no, dormía ahí, en una carpa desabrigada. Y en junio, cuando nos trasladamos a Capilla del Pilar sobre el río Segundo, lo hizo en un rancho, en ruinas, esperando sin quejarse las instrucciones del gobierno. No perdió nunca la serenidad, pero se lo veía lleno de pesar junto al pequeño brasero con que se calentaba, y a veces con un poncho humilde sobre la levita que le daba aspecto de un paisano. En Pilar, el mal lo atacó muy fuerte, pensó que se moría. Pidió que lo enterraran sin honores especiales en la capilla que daba nombre al sitio, donde ya habían sepultado a varios soldados. En tan desdicha, el general era incapaz de medir su propia grandeza. Para él solo contaba el servicio a una causa, el cumplimiento de un deber que lo había alejado de la profesión para la que se preparara con tanto cuidado. Ni siquiera teníamos para comer, y al general le dijeron que podía hacer requerimientos a la población para subvenir las necesidades de la tropa. Se negó, en forma terminante, alegando que nunca había sido su proceder quitarle a la paisanada y no iba a cambiar en su última campaña. Mientras tanto, la lluvia y el frío de junio no nos daban tregua. Una gran descripción, ¿no? Donde me parece que nombra una serie de cosas en las cuales debe haber batallado casi internamente primero para poder imponerse. Pero bueno, esto de la pobreza o la decisión de transitar una determinada dignidad para a su vez reflejar lo que se piensa, me parece que con Belgrano está claro, también con otros de nuestros llamados próceres, por decirlo de alguna manera, que no concuerdo con esa, pero bueno, por tomar un atajo, ¿no?, y llamarlo así. Yo de Belgrano concretamente tengo la imagen de su sillón. La primera vez que fui a San Miguel de Tucumán, entré allí a la casita y me detuve a mirar cueros repujados, los cueros labrados, las marcas que había en las diferentes sillas, la madera tallada, sillas de caoba, sillas importantísimas en cuanto a su, seguramente su costo en la época, además en la que fueron construidas. Faltaba, no sé si no lo tienen, el cartelito, aquí puso el culo fulano de tal, nada más, ¿no? Digo, me parece que lo tienen, yo en este momento no me acuerdo bien, pero me parece que lo tienen. Bueno, y había una silla, un silloncito, en un ángulo de una de las habitaciones, supongo que estará en el mismo lugar, de cuero, sencillo, un sillón más parecido a un sillón de director de cine, una cosa muy sencilla, donde el cartel decía, aquí atendía en sus audiencias el general Belgrano. No tenía nada, madera criolla y cuero. Digo, el contraste dentro de la Casa de Tucumán me parece que es el mismo que había fuera de la Casa de Tucumán, alrededor de la figura de Belgrano, ¿no? Sí, yo creo que no se valora a este personaje en lo que vale y en lo que él entregó, mucho más allá de estar en las barrancas del río Paraná creando la bandera. La bandera, ¿no? Es un ejemplo de dignidad y de amor a una causa. Efectivamente, sí, sí. Bueno, vamos a la tanda. Como usted y volvemos. Diga. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Ha ha ha!

No sé si ya tenemos la comunicación con Beverly. ¿Beverly? Aquí estoy. Buenas noches, Beverly. Buenas noches. Acá estamos con Daniel. Y bueno, no sé si escuchaste a tu conocido Adolfo leyendo los puntos de la misión internacional en el 2005. Sí, impresionante pensar lo que ha pasado desde entonces. Por eso te estamos llamando y acá Daniel queda para hacerte algunas preguntitas. Listo. Sí. Bueno, ¿qué es lo que estamos pasando al día de hoy? Digo, ¿qué es lo que significa ya estos prácticamente 10 años de ocupación? Y básicamente, si te parece, para mirarlo también desde las tropas argentinas, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, con Adolfo, con Nora, con representantes de distintos movimientos y redes de toda América Latina, ¿no? Hicimos esa misión a Haití en el año 2005, efectivamente el mes de abril, cuando las tropas de la MINUSTAH no llevaban ni siquiera un año. Claro. Y ya en ese momento nos estábamos preguntando, no solo aquí, pero la verdad, muchas organizaciones en todo el continente, ¿no? Efectivamente, ¿por qué tropas de nuestro país? O sea, no aceptamos, siempre rechazamos que estén las tropas o el control, la dominación de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, pero por lo menos entendemos a qué responde. Entendemos que es una respuesta imperial y una búsqueda de control y de dominación sobre ese país para seguir como se hace saqueándolo, como dijo Adolfo en ese momento, con la propuesta que se han avanzado mucho en estos años de maquilas, la minería a cielo abierto, la minería de oro que está entrando en este momento, un montón de propuestas de turismo de lujo arrasando a poblaciones en los lugares de pesca, de siembra, donde tienen su vida, ¿no? Y pues la pregunta en ese entonces era, bueno, ¿por qué nuestras tropas? ¿Por qué los gobiernos de América Latina, no todos obviamente, pero gobiernos de gran parte aquí, sobre todo del Cono Sur, estaban ahí en Haití? Y creo que hoy la pregunta casi siendo lo mismo, ¿no? Entendemos que son tropas de ocupación, eso es lo que nos dicen nuestros compañeros y compañeras con los cuales estamos en permanente contacto en Haití, es lo que dicen las encuestas incluso de Estados Unidos, que remarcan que casi el 90% de la población se opone a la presencia de la MINUSTAH, de las tropas que llevan ahí con la bandera de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué? Tenemos que llegar a la conclusión que las tropas están ahí de nuestros países cumpliendo el trabajo sucio del imperio. Claro. No hay mucha otra conclusión a llegar. Sí, y como me da la sensación política de Estado, sobre todo si Argentina, sobre todo si uno mira que el 2013 lo comenzó allí el vicepresidente de la Nación, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y bueno, ¿qué está pasando en Haití? En estos momentos, en realidad los compañeros, las compañeras nos están diciendo que la situación social, política, económica, ecológica, que la situación es aún más grave que lo fue en el año 2005 cuando con Adolfo llevamos esa misión. Y eso ya es decir mucho. Hacen comparaciones efectivamente con la invasión y la ocupación de los marines norteamericanos que estuvieron en el país entre el 1915, o sea, hace casi 100 años atrás, y 1934. Es terrible, terrible comparación. Pero la sensación es eso. Las tropas están ahí, están controlando todo lo que es el espacio político. Y en este momento se significa, por ejemplo, está controlando lo que es la posibilidad o no de que puede haber elecciones en Haití, que en lo cual pueden participar el pueblo haitiano, en lo cual pueden controlar los resultados. Y eso parece como medio ridículo, dice eso, pero efectivamente en este momento las elecciones que se han realizado bajo la ocupación de uh-huh. estas tropas y ese mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no han sido elecciones libres, no han sido permitido la participación de un sinnúmero de partidos políticos, por ejemplo, y efectivamente en las últimas elecciones, lo cual pusieron en poder el actual presidente, las denuncias vienen incluso del entonces representante especial de la Organización de Estados Americanos, o sea, no de nosotros, no de incluso nuestras colegas en Haití, sino de la alta institucionalidad, si se quiere, la denuncia del fraude perpetrado en esas elecciones, la manipulación de las cifras, incluso un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente, a fin de asegurar, digamos, la elección, entre comillas, de un presidente favorable efectivamente a los intereses de Washington. Y esa es la situación que actualmente están viviendo, y por eso que todas las semanas, a veces dos o tres veces en la semana, hay movilizaciones importantísimas en distintos puntos de Haití, reclamando la renuncia del presidente que declaman, denuncian como ilegítimo, y pidiendo a su vez el retiro de la MINUSTAH, las tropas de ocupación, para permitir que realmente los haitianos puedan controlar siquiera el proceso de elecciones en su país. O sea, lo que estamos hablando aquí es la posibilidad de que el pueblo haitiano ejerce su soberanía, ejerce su derecho a la autodeterminación. Beverly King, estamos hablando con ella. Beverly King es integrante de Diálogo 2000, Jubileo Sur. Esta situación respecto a la elección en Haití es conocida a nivel gobierno, ¿verdad? Sí. O sea, efectivamente. Hay una conciencia clara sobre eso. ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron ustedes la semana pasada cuando presentaron un pedido de retiro de las tropas en Cancillería? Aquí, lamentablemente, el gobierno argentino tiene un cerrazón casi uno diría incomprensible, ¿no? O sea, la respuesta del gobierno argentino en este momento es que las tropas están ahí, la MINUSTAH, las Naciones Unidas están allá cumpliendo con la invitación del gobierno haitiano, y cuando el gobierno haitiano pide a los gobiernos de América Latina que se vayan, se irán. Lo cual quiere decir, y así lo planteamos al canciller, que efectivamente el gobierno argentino no quiere reconocer que no hay un gobierno legítimo en Haití. Inclusive en 2004, cuando Estados Unidos efectivamente un golpe de Estado en Haití, lleva al entonces presidente en un helicóptero por fuera del país, condiciones que años más tarde, 2009, nos llevan a Honduras, un golpe de Estado perpetrado en condiciones casi iguales, o sea, con características casi iguales. En ese momento, Estados Unidos, Canadá y Francia proponen al Consejo de Seguridad el envío de esta misión. O sea, consumen un golpe de Estado, piden la intervención de Naciones Unidas, y Naciones Unidas conforma la MINUSTAH, la misión para la estabilización de Haití, que sigue estando ahí todavía. Uh-huh. Entonces, digamos, es gravísimo realmente que el gobierno argentino no quiere reconocer esa ilegitimidad, no quiere reconocer los orígenes de la misión, ni aparentemente quiere reconocer ni aceptar, por ejemplo, que el Senado haitiano ha votado ya dos veces unánimemente el retiro de las tropas que ellos también entienden como tropa de ocupación. De ocupación, claro. O sea, entonces nos quedamos preguntando, bueno, la verdad, ¿quién manda, digamos? O sea, las tropas están ahí, el gobierno argentino no reconoce que son tropa de ocupación. Es interesante en este momento pensar que sí, el gobierno de Uruguay en este momento ha tomado una decisión pública, el presidente, de retiro de las tropas de Uruguay. ¿Eso fue después de la visita la semana pasada de un senador haitiano? en realidad, después de unas visitas el año pasado y, uh-huh, por supuesto, un debate en el partido gobernante, en el Frente Amplio, uh-huh, desde hace mucho tiempo. Claro. Este debate ayudado, es cierto, por un incidente más de la tragedia de esta ocupación, que fue la violación de un joven, uh-huh, por un grupo de tropas uruguayas, claro, que puso en los primeros planos de todos los diarios, uh-huh, la situación. Bueno, en este respecto se llegó a una decisión. El presidente Mujica anunció que sí iba a retirar las tropas uruguayas, y después lo calificó un poco planteando que, bueno, había condiciones para ese retiro. Y esas condiciones son los que, en cierto sentido, las organizaciones uruguayas en este momento, junto con, obviamente, los compañeros de Haití que estuvieron en Uruguay la semana pasada, están reclamando que, bueno, ninguna de las condiciones que puso el gobierno uruguayo para mantener las tropas en Haití se han cumplido. O sea, no ha habido una convocatoria aprobada por el Congreso haitiano para las elecciones. Esa fue una de las condiciones. Claro. Entonces, estamos ahí como que, buah, en el país oriental uno puede decir, bueno, en este momento hay un mayor grado de reconocimiento de parte del gobierno de la situación, sí, pero tampoco, sin salida, claro, de esa presencia. Claro, exacto, pero manteniendo una presencia. Bueno, no quiero abrir otro diálogo hacia allí, se nos ha ido el tiempo. Te agradezco muchísimo, no, a ustedes, Beverly. La seguimos en cualquier momento. Gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Beverly King, integrante de Diálogo 2000, Jubileo Sur. Continuamos caminando la palabra. Y a 38 años de la muerte de Paco Urondo, vamos a escuchar un preparado allí, un audio preparado por Aldana. Querido padre, quiero comenzar una vida de acuerdo con mis ideales. A menudo hablamos, decimos muchas cosas, pero no hacemos nada, y envejecemos en años o en espíritu, que es peor. Por lo tanto, amigo mío, quiero decirte que yo quiero pensar, decir y sobre todo hacer. ¿Hacer qué?, me dirás. Es difícil y fácil de explicarlo. Se sintetiza en una palabra: vivir. Llegó la hora, llegó ya tu compañero, la guerra por la...

reencontrarnos con aquellos que todavía siguen luchando por la verdad y la justicia para ambos, ¿no? Y para tener presente fue una masacre. Fue una masacre con dos asesinados, pero fue una masacre y una cacería humana, como bien lo describen ya en el libro que editaron al año de los asesinatos. Sí, son muy muy impresionantes las imágenes que se registran en el documental de Darío Santillán, La Dignidad uh-huh. Rebelde, cuando se ve al suboficial que le da al comisario las balas, y uno sabe después que eran las balas de plomo que mataron a Darío y a Maxi, ¿no? Claro. Y yo traigo de mi memoria, unos días después, participar de una marcha donde todos cantábamos yo sabía, a los pibes los mató la policía. Así ¿no? es. Y bueno, vaya esto en memoria de ellos una vez más, y que no los olvidamos y que seguimos tratamos de seguir su camino. Bien. ¿Hemos llegado al final? Sí. Será hasta el próximo Caminando la Palabra. Quiero decir una cosita. Un olvido, estamos en la colectiva con la operación de Mara. Ajá. En la operación técnica. Que Mara siempre... Ali nos ha traído hasta aquí, por supuesto. Y si quieren comunicarse o ver algo en la web de la colectiva, www.lacolectiva.org.ar. Se ha perdido entre tu casa y mi casa. Será el calor que no habrás. No es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota que me está pisando los talones de la libertad. Mira me estoy muriendo. Dame vida de tu boca. Bota.